Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Muy buenas tardes, este es otro programa de Conspiraciones. Ahora estamos saliendo por la rz.com.ar. Después lo puedes ver por nuestros canales en Odise o YouTube, la conspiración es la receta. Bueno, del otro lado tengo un invitado que ahora vamos a pasar a nombrar. Y bueno, va a quedar muy corto el tema, así que seguramente lo vamos a volver a invitar. Él es Jorge Rulli, tenía 15 años cuando decidió unirse a la resistencia peronista en aquellos tiempos, en la década del 50. Y después, bueno, es un experto en temas de rural, la lucha con los transgénicos, fue coautor de diversos libros, tales como Transgénicos y Fracaso del Modelo Agropecuario. En febrero del 2008 presentó su última obra editada y, bueno, que nos nombre él un poquito de su misma biografía y, bueno, después seguimos con estos temas de ecología, ¿no? Pero, bueno, vamos a nombrar que son distintos temas de problemática en la ecología. Así que, bueno, muy buenas tardes, Jorge Rulli, ¿cómo se encuentra? Hola, Tocayo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí. Bien. Escúchame. Te olvidaste de un par de libros. Sí, por eso se lo quería preguntar a usted. Y dígame, ¿hay alguno que sigue en la venta? Mirá, Agonía del Peronismo, sé que está, porque el otro día alguien me llamó desde el Ateneo, que lo había encontrado, lo compró. Bueno, y el último que acabo de sacar es Semillas para una Nueva Conciencia. Ah, ese es el último. Sí, este es el último, es de una editorial de San Miguel del Monte, una editorial bastante rural, no me acuerdo ahora cómo se llama la editorial, pero bueno, Bueno, pero debe estar en internet, si se googlea, ¿no? Sí, se puede averiguar, sí. Econauta se llama la editorial, y Agonía del Peronismo de la editorial Biblos. Sí. Bueno, después vamos a poner imágenes y seguramente después al último agregamos algunos datos, Jorge. Bueno, simplemente los he dejado en internet porque no he tenido ocasión de editarlos, ¿no? Así. Dejado por allí, nada más. Está bien. Pero bueno, querías hablar de los incendios. Sí. Como hay, si quiere atienda, ¿eh? Después corregimos y editamos cualquier cosa, ¿eh? Ah, bueno. Pero no, ya es el teléfono de mi mujer y no sé. Ya, bueno. Dejo de sonar. Bueno, mira, el tema, yo te voy a hacer observaciones puntuales, reflexiones, sí, que me suscita el caso, ¿no? Yo veo ahora alguna gente que está reaccionando frente a los incendios porque el humo les llega a sus departamentos. Y te aseguro que el tema me indigna, porque como durante meses han dejado de ver, han soslayado los incendios. Y los incendios duelen porque es nuestro país el que se quema. Esa es una primera cuestión, ¿no? Que me parece importante que duela, porque así como no nos duele la política, no nos duele la corrupción ajena, tampoco nos duele la naturaleza que se quema. Primer punto. Segundo, se habla del cambio climático constantemente. ¿Qué otra cosa podemos esperar? Que se incendien nuestros pastizales, nuestros bosques, cuando la oportunidad, en todo caso, si es realizada por alguien, la oportunidad hace al ladrón en este caso. Y te digo, Holanda acaba de hacer pública una investigación de varios países sobre el cambio climático, y en esa declaración ha observado que el país que más produce metano, que es uno de los gases más importantes de efecto invernadero, es la Argentina. Y son estos complejos a los cuales nosotros denominamos del buen aire o enterramientos sanitarios, siempre le buscamos eufemismos, y estamos dañando el planeta directamente, sin ninguna necesidad, porque la Argentina no es un país industrial que pueda decir, yo necesito, como algún país dice, para que no cierren nuestras fábricas, necesito volver al carbón. La Argentina no tiene ninguna necesidad de enterrar la basura con esos caños que se entierran por donde sale el metano, sino por el único interés codicioso, insaciable, del jefe camionero. Esta es la verdad. El responsable es Moyano, porque los camiones, porque ha hecho todo tipo de presión para que no se separe la basura y para que sus camiones lleguen con un peso a veces 10 veces menor que el que podrían llevar a los enterramientos, porque el camionero cobra por viaje. Y entonces está arreglado con las mafias municipales, y te digo más, en algunos municipios el presupuesto para la basura, o sea, para Moyano y sus camioneros, es mucho mayor que el de todos sus empleados y trabajadores. Esto duele también. Otra cosa que me duele frente a los incendios. Yo tuve alguna expectativa en Cabandier, pero ¿sabés por qué? Porque leí la tragedia de su madre. Lo parieron en una celda ignota. Ella tenía 16 años. Y una vez que lo parieron, lo regalaron y a ella la arrojaron desde un avión al Río de la Plata. Y yo por eso dije, ojalá este chico aprendiera un poco y tenga una buena gestión. Pero no, te digo que no, que es un canalla. Porque hay que ser un canalla para ser responsable del medio ambiente en la Argentina, que se te queme la mitad del territorio, que todas las ciudades produzcan enormes cantidades de metano y que no hagas nada. ¿Hola? Sí, lo estoy escuchando. Sí, como fue el caso del 2020, que se incendiaron juntos 12 provincias juntas. No se puede sacar. Bueno, perdón que me están llamando y eso obstaculiza un poco la grabación. Discúlpame. Está bien. Estamos ahora, ya volvimos, sí, ya volvimos. Bueno, comprendés, y lo digo con mucho dolor, porque realmente parece que este no es el país, ni siquiera, no despierta amor ni siquiera en la clase dirigente, ¿no? Por supuesto, que son los que tendrían que hacer algo. Y nosotros los votamos y una y otra vez probando a ver si alguna vez tenemos suerte, ¿no? Bueno, el tema, y otra cosa, ¿cuántas veces hemos pasado por una ruta y hemos visto los animales, los vacunos, al borde de la ruta, en la banquina? ¿Cuántas veces los hemos visto, sobre todo en la zona del litoral? Y sin embargo, seguimos hablando de la oligarquía vacuna. Lo hemos dicho mil veces, la oligarquía vacuna no existe más. Y como el país es para la soja, y lo ha ratificado muchas veces Gustavo Grobocopatel, y últimamente lo ha ratificado en la Universidad de Córdoba en presencia de Grabois, de Pérsico y del Chino Navarro, con los que está trabajando en común en el barrio de Moreno, el país es para la soja y el país necesita varios millones más de soja, para lo cual hay que desmontar lo que queda del bosque nativo y del bosque de algarrobales. Sobre todo ampliar la zona del Chaco, los bajos submeridionales. Y para eso se habilitó el trigo transgénico porque es el primer, la primer semilla resistente al glufosinato de amonio. Ahora, seguimos desmontando y seguimos permitiendo que el litoral se nos encienda, se nos prenda fuego. Ahora, yo no quiero suponer, mejor dicho, quisiera no suponer mal de nadie. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, Jorge. Pero entiendo que muchos de estos pequeños hacendados que no tienen dónde estar, hace mucho tiempo que van a las islas, y el método brutal y antiguo de fertilizar el suelo y ampliar la zona de la zona para los herbívoros es meterle fuego. Entonces, todos los años tenemos, ¿qué tenemos? Incendios tremendos, donde además se quema toda la fauna. Bueno, hay un sobrepastoreo, yo eso lo he visto en Corrientes, porque he conversado mucho con Douglas Tonkin cuando estaba vivo, que le hacían la guerra, y él tenía que luchar contra los incendios. Y tuve ocasión de ver algunos animales prendidos fuegos, corriendo desesperados en medio de las llamas. Y eso ocurre con osos hormigueros, ocurre con zorrinos, ocurre con cantidad de la pequeña fauna que a nadie parece importarle, ¿no? Parece que en la Argentina importan mucho las mascotas, ¿verdad? Perros y gatos. Pero poco se habla de la fauna silvestre que se quema en estos enormes territorios entregados al incendio, ¿no? O con la propaganda del veganismo, ¿no? Y de estas cosas no dicen nada. Claro, claro. Además porque se supone que son estos pequeños pastores o medianos pastores o grandes pastores, no sé, pero sé que están arrinconados, como está arrinconada la apicultura. O sea, la Argentina agraria logró arrinconar lo mejor que tenía. O sea, tenemos vino porque todavía no se puede hacer soja en Mendoza. Pero en otros lugares ya muchos cultivos tradicionales han retrocedido. Porque la soja es, parece el leitmotiv, parece que es el objetivo para el cual, el destino para el cual existimos los argentinos. Y esto es porque Grobo Patel y Hugo Sigman son los que guían este país. En realidad son los que conducen. Acá todo el mundo grita por Cristina sí, Cristina no, pero en realidad es poco lo que tiene que ver Cristina con el poder de este país. Es un poder, en todo caso, delegado por Grobo Patel, Hugo Sigman y Eduardo Elstein, que son las tres figuras que ninguno vive en la Argentina, por supuesto. Hugo Sigman vive en Barcelona, Eduardo Elstein vive en Tel Aviv y Grobo Patel vive en Uruguay. Pero el país sigue siendo de ellos. Y además, no sé Grobo Patel, pero los otros dos de jóvenes fueron del Partido Comunista. Y luego Patel estuvo muy cerca, él mismo confiesa que era de una izquierda dura en época de estudiante y en época de profesor. Bueno, estos son los dominios de la Argentina, ¿no? Te di un panorama, sí, acerca del metano, de los vacunos que están en las banquinas, o sea que no tienen tierras, de los que compiten por la tierra de las islas y de las zonas más bajas, donde la soja no puede llegar, y por supuesto compiten con la apicultura también. Yo he visto apicultura en zonas de casi de lagunas, cosas, zonas inundables, pero en los árboles había colocadas colmenas. Y te digo que la Mesopotamia es uno de los lugares que más produce miel, y no se puede producir en otro lugar por la cantidad de agrotóxicos que se fumigan constantemente. Así como no encontrás a nadie, no podés ni vivir ni tener, menos tener colmenas, por supuesto. La Argentina vive en las ciudades porque son los expulsados del campo, ¿no? Y eso también facilita los incendios, porque no hay control, no hay población rural. Entonces yo de esta manera estoy tratando de inscribir la tragedia de los incendios forestales en un tipo de en una crisis demográfica y en una crisis económica y una crisis de la ruralidad, porque lo que se está perdiendo no es solamente la población rural. Ya no hay gente con arraigo y ya no hay gente que preserve los pocos restos que todavía subsisten de vida rural. En provincias como Santiago del Estero, como Misiones, no mucho más. Pero lamentablemente todas las políticas agrarias se piensan desde la ciudad y todas las políticas ecológicas, si es que las hay, que dudo mucho que las haya, se piensa también desde la ciudad por gente urbana, por dirigentes urbanos que de su materia conocen prácticamente nada. De manera que no solamente son incompetentes, sino que también son ineptos, ¿no? Jorge, dentro de la ecología, bueno, tenemos distintos aspectos, ¿no? La contaminación, la deforestación, con los agrotóxicos, la fumigación, los incendios, chemtral, los HARP, sequías. Y para clasificar y para saber esto, para saberlos diferenciar, después vamos a ver si hacemos programas, distintos programas en relativo a cada tema con usted. Pero en cuanto a la a los incendios y en otros temas, ¿no? Debe haber leyes. Sin duda, pero aquí no se cumple ninguna. Está bien. Estuve viendo que había un documental de los parques estos norteamericanos que los cuidan muy bien, están muy bien, y lo meten de preso. Si ven a una persona con un dron, ya lo meten preso 3 años. Mirá vos, con un dron. Sí, en uno de esos famosos parques, ¿no? De esos del norte que están ahí. Ya prevén, ¿no? Que tengan un dron con... que lance fuego, ¿no? Claro, claro. Claro, porque además de todo esto, siempre está la sospecha del negocio inmobiliario, que también es, de ser cierto, y seguramente en muchos casos lo es, probablemente en la zona del sur, en la zona de Bariloche lo sea, implica una enorme criminalidad ecológica de parte de los sectores medios altos o de sectores de clase alta, que también probablemente no lo harían en otro país. Lo hacen aquí porque es algo raro, ¿viste? Como que no son de aquí, como que están disfrutando a costa del dolor de la tierra y también de los habitantes, ¿no? Por ejemplo, mira, te digo, se acaba de producir un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos condenando a Monsanto Bayer por el uso del Roundup. Recordemos que las más de 30 millones de hectáreas de soja que hay en la Argentina son una soja que se llama soja RR. O sea, es una soja resistente a Roundup. El Roundup es el glifosato. O sea, el glifosato que vos aquí, si escuchás el canal Metro y otros lugares, se recomienda como agua bendita, más o menos, y que se sigue usando, y cuando no se usa es por razones económicas, porque ya no conviene por la cantidad que hay que comprar. Resulta que en Estados Unidos ha sido condenado por producir cáncer. La Corte Suprema dijo que está comprobado que produce cáncer y la obligó a la empresa a poner 11 mil millones de dólares para compensar las víctimas, para indemnizar a las víctimas. Entonces, pero además del fallo de la Corte Suprema, hay un control, o sea, la Corte Suprema se la respeta a tal punto que las instituciones que trabajan sobre este tema del campo ya han sancionado a varios que pretenden seguir usando glifosato. O sea, el glifosato está prohibido en los Estados Unidos y está permitido en la Argentina. Ahora, los que gritan, cuando yo lo escucho a Delía gritar contra la Corte Suprema macrista y qué sé yo, donde no tengo duda de que hay jueces kirchneristas también, porque aquí todos han nombrado sin consultar a la gente. Cada gobierno, y se van superponiendo los nombramientos como capas de cebolla. Bueno, ¿qué lo excita, Delía? Lo excita que van a meter presa a Cristina. Pero ninguno de ellos dice nada acerca de esta enorme barbaridad, que no se puede creer que el glifosato está condenado en los Estados Unidos por producir cáncer y matar gente. Y aquí en la Argentina sigue permitido y además facilitado a su venta por la propaganda radial y televisiva. Esto es, no sé si es un delito, pero es un acto de criminalidad. Y el desinterés y la ignorancia de la clase dirigente me parece que es más que una responsabilidad criminal, por lo menos criminal en el sentido ecológico, pero es muy grave. Y la Corte Suprema tampoco ha dicho nada, cosa extraña, porque yo digo, bueno, tiene que haber algún tipo de intercomunicación entre los colegas de un país y otro en los niveles supremos de la justicia como para respaldarse o difundir o reconocer este tipo de situaciones extremas. Bueno, Jorge, el Riachuelo fue condenado por la Corte Suprema y lo mandó a limpiar. Y sin embargo, así sigue, ¿no? Sigue igual. Yo hoy justamente, no, ayer que me hizo un reportaje, yo hablaba de la CUMAR. Y la CUMAR es la zona del Matanza Riachuelo. Y es un organismo ecológico que dispone de muchos medios y que tiene poder sobre una cantidad, una red de municipios, incluso Marcos Paz, porque hay un arroyo aquí, lindero al vertedero de basuras, sí. Un arroyo que también es parte de esa red del Matanza Riachuelo. El Matanza Riachuelo es un agua absolutamente de podredumbre. Sin embargo, fíjate que bastaron unos meses de pandemia en que cerraron las fábricas que están a la vera del riachuelo, sobre todo los donde se trabaja la carne, para que volvieran los peces. Había cardúmenes en un río que se consideraba en agonía o terminado, muerto, como alguna vez consideraron al Támesis. Bueno, el riachuelo volvió a revivir gracias al COVID-19. ¿Y por qué? simplemente porque los vertederos dejaron de fluir sus venenos hacia el río. Ahora, ¿quién está a cargo de la CUMAR? Sabatella, otro progresista. Decime, ¿qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Y lleva 4 años sin hacer nada y sin que haya un periodista que lo interprete. Simplemente no aparece más. Está pintado. Igual que Cabandié. Me parece que el progresismo pone gente de paja en la cuestión ecológica para que no molesten. Y la justificación que tienen son los presupuestos, que generalmente son muy elevados. Y con los cuales habría que preguntarse qué hacen, ¿no? ¿Qué hacen durante tantos años que no se ve? Recordá que en la época de Menem y de María Julia dijo que en 1000 días lo iba a limpiar. Bueno, todavía está igual o peor. Lo más trágico, volviendo al tema de los incendios, que bueno, lo dicen, ¿no? Que necesitan incendiar, que necesitan propagar, que se propague así, bueno, hablan de su siembra. Y después, los medios de comunicación siguen sin investigar hasta dónde llegaron los incendios, qué gastos hubo, ¿no? Claro. Gastos de... Es que tendrían... Que se perjudicó, que ¿no? La gente que se perjudicó. Nada, absolutamente nada. Todo callado. Y ningún funcionario se siente obligado a dar explicaciones acerca de lo que hizo o de lo que tendría que haber hecho, o de por qué razones no pudo hacer lo que tendría que haber hecho. Es como decía usted, poco y nada el ministerio, ¿no? Del ambiente. No existe. Y no tiene ni siquiera, este chico no tiene ni siquiera el respeto de tomar conciencia de que está sentado en el sillón que fuera de Yolanda Ortiz. Una figura eminente que en cierta medida cambió el rumbo de las Naciones Unidas allá por 1972, en que en Estocolmo se formó el PNUMA, el Proyecto para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Y no sé si hubiera pasado sin Yolanda Ortiz y la intervención de tanta gente que realmente en el campo diplomático ha tenido a la Argentina, que eran brillantes y que lamentablemente ya no están. Y estoy hablando de Estrado Yuela, por ejemplo, el promotor del Protocolo de Kioto, pero un hombre de una fama internacional increíble por sus méritos, que hoy, por supuesto, lo jubilaron. A los capaces los jubilan y ponen una paja. Esto es lo que se practica como política del medio ambiente, lamentablemente. Jorge Rulli, usted ya tiene varias décadas con esto, lo del campo, y bueno, vio vivir todo esto, ¿no? Toda esta situación de Argentina. Bueno, esto, claro, comienza en los años 90 con Menem, ¿no? Y recordemos que él anula el área de la Secretaría de Agricultura que se dedicaba a la forestación. Sí. Y desde entonces, mirá que hemos tenido muchísimos gobiernos, a ninguno se le ha ocurrido volver a recuperar el IFONA, el Instituto para las Forestaciones, ¿no? Nosotros, la Argentina debe ser uno de los pocos países en el mundo al que no solamente se le queman los bosques, los destruyen los ojeros, sino que no tiene un organismo propio para reemplazarlos, ¿no? Sí. Y fíjate que no es una, ¿cómo te diría? No es una demanda, ¿no? Ni popular, ni siquiera de algún grupo de organización. Simplemente el Estado argentino no planta árboles, ¿no? Sí. Y todos millones de planeros que, a los cuales no se le pide una contraprestación, ninguna, cuando hacer plantines de árboles podría ser algo que ocupara totalmente sencillo, hermoso, realmente que te eleva el espíritu, ¿eh? Es algo que yo hago cuando puedo, llenar, hacer plantines, o sea, una macetita, tierra, la semillita, otra, después regarlo, un cajón para ordenarlos, un cartelito poniendo la especie, es algo para descansar el alma, ¿no? Sí. Bueno, no, en la Argentina no, parece que no, que es un laburo muy terrible, no sé, es terrible, es muy duro esto, porque la gente que no tiene recursos en los días calurosos del verano a veces tiene que buscar un árbol donde protegerse del sol y sombrearse un poco. Y conozco muchos casos de estos en que alguien les dice, ¿y por qué no plantás tu árbol si hace 20 años que estás aquí? Y no saben qué decir. Han perdido, no les han enseñado de chico, no sé. En otra época, en las escuelas, nosotros plantábamos árboles, ¿no? Yo planté ya en el jardín de infantes, fíjate. Bueno, sabe que pero acá en la ciudad, en el gobierno de la ciudad, estoy viendo que cuando se tienen que cortar las ramas, los tendría que hacer a principios de otoño, ¿no? Ajá. Y ahora parece como que si se acordaron que está todas las ramas peladas todavía, está por venir la primavera y bueno, recién se empiezan a cortar todas las ramas. Entonces cuando viene el calor, yo no sé qué sombra van a dar esos árboles. Claro. Hacen todo al revés acá. Probablemente, sí. No lo sé. Y si no, bueno, son los mismos vecinos que a veces destrozan su árbol, ¿no? Pero no, el amor que tendríamos que tener por el medio ambiente, no se lo cultiva en los niños argentinos, porque los bienes naturales son recursos que se le entregan a las corporaciones transnacionales. Esta es la durísima verdad, ¿no? Y no conviene enseñarle que ame al árbol que tiene en su vereda, porque de mientras están devastando los grandes bosques, y ni hablar de lo que fue el impenetrable, que no se menciona, que alguna vez hubo un bosque que se llamó el impenetrable y hoy no existe más. En el caso de la volviendo al litoral, a Corrientes, te digo que he recogido muchos comentarios que los únicos que siguen preocupados por los árboles y por los esteros son aquellos que pertenecieron a la fundación de Douglas Tonkins o de su mujer, que es la que ahora vive en Chile, protegiendo también una comunidad campesina. Yo muchas veces dije, una de las maravillas del mundo, que son los esteros de Liberá, y hoy el parque más grande, más extenso de la Argentina, que fue una donación de la esposa de la viuda de Tonkins, nosotros tenemos esa maravilla internacional gracias a Douglas. Y es verdad, porque yo alguna vez lo acompañé en una lucha abrazo partido contra los arroceros. Los arroceros, el problema es que cuando llueve se lava el glifosato que ellos echan en el arroz y todo eso va a los esteros, y tal como demostró el científico, ¿te acuerdas? Ayúdame, el del glifosato, demostró que dañaba los huevos de los anfibios, de los embriones de los anfibios, y que nacían sin vísceras o morían directamente, no llegaban a nacer. Lo probó en laboratorio, y por eso lo censuraron, lo echaron, bueno, tuvo muchísimos problemas, ¿no? Bueno, lo mismo se daba en los esteros de Liberá. Y no había quien lo controlara. Mm. El dinero que gastó ese yanqui en reincorporar el yaguareté, los millones que gastó en incorporar el oso hormiguero, y se los quemaban cuando quemaban los pastizales. Y los pobres animales morían quemados, abrazados. Pero estas cosas las vi yo. Y además todos lo vituperaban porque era yanqui. Bueno, era costoso decir en esa época que era amigo de Douglas, realmente. Y tenemos hoy varios parques nacionales que él y su viuda han donado, como el primer parque marítimo de la Patagonia, son tierras que eran de Douglas Tonkin. Y bueno, y es un país, no sé, yo a veces digo, es un país de boludos, realmente. Es un país de, y además de gente ignorante, porque esto que te estoy diciendo yo, probablemente algunos de los que nos escuchan, o de los que nos van a escuchar, se sorprenderán totalmente. Más allá de que sean sectores medios, la ignorancia abarca todos los estratos sociales, la ignorancia profunda de los temas conceptuales. Porque no se trata de saber el nombre de todas las capitales del planeta, y como acostumbran los sectores medios, y entonces saben quién inventó tal cosa, algo increíble, ¿no? Pero no tenés conceptos. No tenés conceptos acerca de lo que es lo nacional, de lo que es lo global, de lo que es la salud, el modo de comer. Las encuestas dicen que el 11% de los argentinos comen de una manera más o menos como sería indicado, de una manera como debe ser. O sea, 1 de cada 10. Y que esta es una investigación hecha en todos los estratos económicos de la Argentina. O sea, hay problemas de exceso de azúcar, exceso de grasa, en todos los medios, en todos los medios sociales. Es una minoría la que se preocupa por lo que come. Una minoría que después va a los libros de Soledad Barruti, y bueno, es la que van a los mercados de orgánicos, es una minoría. Y no siempre son ricos, no siempre son clase media, hay de todo. Como la gente que come mal, hay de todo, realmente. Y lamentablemente es por una desconexión con el medio ambiente. O sea, así como son impasibles ante los incendios, a menos que les llegue el humo, y lo que piensan ahí es cómo cerrar la ventana para que no me entre, y no más que eso, y hasta allí llegaron, lo mismo cuando tienen que comer. Entonces yo estoy harto de hablar de que la soja produce, ¿qué produce? Pérdida de, en los huesos, debilidad en los huesos porque tiene un inhibidor del calcio. Y por eso dejaron de darle soja a las mujeres menopáusicas. Y esto con el incendio porque, también debe llegar más, ¿no? Debe llegar también, se debe expandir bien con los humos, ¿no? De los incendios. Y por supuesto, claro, bueno, sí, es muy probable, ¿no? Es muy probable. Fíjate, por ejemplo, los silos tienen unos secadores, tienen como unos ventiladores industriales que le van sacando la humedad. La humedad y el polvillo. Bueno, la gente que está cerca lo sufre y muere de cáncer. O sea, el agrotóxico está en todas partes, está en la semilla, y seguramente en alguno de esos campos quemados había plantas había agrotóxicos, y bueno, y sí, también, claro, y se extiende la deriva, se llama, la deriva. Fíjate que el único país que tiene un 2-4-D inodoro es la Argentina, con lo cual te tapa la deriva. Vos hoy día, hay una tecnología que se llama Enlist, que se puede aplicar a soja, maíz y otras, que permite, es una nueva semilla, que tiene resistencia al 2,4-D y al glufosinato de amonio. Bueno, el 2,4-D no tiene antídoto, pero ahora están poniendo un 2,4-D inodoro, o sea que vas por un camino y pasa el fumigador a 100 metros, y vos te morís agarrado al volante, y cuando te llevan al pueblo, el médico te diagnostica que has muerto de paro cardiorrespiratorio. Nadie investiga qué pasó. Y vos, y por supuesto ni los familiares, nadie va a saber nunca de qué murió su pariente, ¿no? Simplemente pasó, tuvo la mala suerte de pasar por un campo donde estaban fumigando 2-4D inodoro, o sea, sin olor. Sí. Es terrible. Sí. Y acá hay una criminalidad moral que parece que en la Argentina no se juzga, ¿no? Jorge, porque, sí. Vio que hay una Agenda 2030, está esto también, la propaganda del calentamiento global, de un montón de cosas, sí, ¿no? En el ecologismo. Y usted, a usted lo habrán ido a buscar también con preocupado por todos estos temas. ¿Hay alguien especial no, que...? No, no. ¿No? ¿Hay alguien...? No, pregunto, porque... No, yo soy... A mí, no sé cómo me viniste a buscar vos. Yo soy un cancelado total. Ya sé, Jorge, pero usted... Yo no existo. Sí, pero en algún momento usted se sintió usado por alguno que quería expresar otro tipo de mira, cosas, ¿no? Yo me dije ecologista en los años 90 porque ya no había otra alternativa. No, como es una moda ahora porque, y que quieren imponer sí, algo, pero hay capaz que se agarran de un montón de personas. El peronismo que... gobernaba, y gobernaba con María Julia. Sí. Y parece que nadie se acuerda de eso, porque fuimos los ecologistas los que paramos cantidad de obras y detuvimos cantidad de estas motos liberadoras, de estas máquinas que arrasan bosques, y estaban muy solos, ¿eh? A mí todo el peronismo del lugar en que vivo se me echó en contra. Y soy más cancelado donde vivo que en el resto del país por mis luchas contra un incinerador de residuos tóxicos que era de Mauricio Macri, pero cuando Mauricio Macri era peronista y paraba en la antesala de Menem, junto con el cartero y con varios más, y con el patol más prone, que era el intendente de Marcos Paz. Y que cuando la fábrica de automóviles de la familia Macri se vio obligada a cambiar las tecnologías de la pintura, que eran tan tóxicas, en ese momento en Brasil, por ejemplo, se encontró una pintura al agua que no era contaminante, para salvar las circunstancias de la producción de automóviles. En la Argentina, en vez de cambiar la tecnología de la pintura, prefirieron poner testaferros a causa de incineradoras. Entonces, parece que en la antesala del presidente Menem, el intendente del PJ de mi ciudad le ofreció generosamente a Mauricio Macri poner una incineradora en Marcos Paz. Como no podía presentarla tal como era, hizo una orden, una directiva, aprobando la incineradora como si fuera una fábrica de pintura. O sea, ahí mostró que era para quemar pintura, ¿no? O sea que fue mentirosa la resolución. La resolución no hablaba de la incineración de residuos, sino de la fabricación de alcoholes y pinturas. Y bueno, y se aprobó, y todavía está, porque han pasado todo tipo de intendentes, pero ya nadie la toca. Por supuesto, ya no es de Mauricio Macri, ahora es de una empresa transnacional, como casi todo en la Argentina. Y por supuesto que está ahí para siempre. Y el PJ, en general, sigue teniendo un poder importante, ¿no? Aunque bueno, ahora gobierna, sí. Bueno, sí. Lo vemos en el curso que usted, bueno, sabe bien el tema, como este gobierno, ¿no? O Cristina Kirchner, que decía estar en contra del campo, pero no era todos en contra del campo, ¿no? Sino era clasificados y eran con claro, algunos del campo, ¿no? Era a favor de la soja. Claro. Mira, aquí... Pero eso no lo dice. Yo siempre cuento, una dueña de feedlot de Corral de Engorde me cuenta que ella no tiene solamente sus animales, sino que tiene hotelería, o sea que reciben animales de otra persona, los pesan, los tienen tantos meses y los pesan cuando los devuelven y tenés que pagar el pesaje en que ha subido el animal. Bueno, ella me dijo que eran tantos los subsidios que le daban que pagaba toda la mantención de sus animales y de los animales de hotelería. ¿Y por qué el gobierno le daba tanto subsidio? Porque quería dejar el campo libre para la soja. Entonces tuvieron que sacar los animales, que en general hacen pastoreo extensivo, los redujeron a corrales de engorde donde vivían hacinados, de una manera atroz, en sus propias, pataleando barro hasta las verijas, barro de sus propios orines, orinas, de sus propios excrementos, ¿no? Sí. Y además medicados para que no se enfermaran, porque era un medio totalmente enfermante, ¿no? El del corral de engorde. Con ese hundez que se escuchaba, se sentía a kilómetros de distancia, ¿no? Sí, ya se nos fue. Pero la hora. Pero eso fue para dejar más campo libre a la soja. Bueno, la famosa crisis del campo, creo que en este programa lo hemos hablado, fue otra mentira, ¿no? En realidad, lo que hubo durante la crisis del campo fue un cambio de clase alta rural. La vieja oligarquía de origen vasco, con apellidos vascos, de origen, ¿cómo se diría? Patricio, esa oligarquía dejó de existir. Y los que están ahora, bueno, casi todos tienen, vienen del sionismo, cuando no viven directamente en Israel como Eduardo Elstein, ¿no? Los Huertes, bueno, hay una cantidad, Drogo Patel, por supuesto, Hugo Sigman, bueno, millones y millones y millones de hectáreas, bueno, pero cambió, ellos trabajan, no viven en el campo, sino que producen fundamentalmente commodities. Jorge. Bueno, y es la situación, pero el común no se ha dado cuenta. Bueno, Jorge, ya digo, se nos fue la hora. Porque siempre menciono un libro de la Universidad de San Martín que dice lo mismo que dijimos nosotros con el GRR durante años y años. Nadie nos daba bola. Jorge. Pero la Universidad de San Martín dice lo mismo y tampoco le dan bola. Bueno, vamos a seguir con este tema, Jorge. Lo queremos tener más seguido. Bueno. ¿Puede ser? ¿Y tratamos bien todo el tema de la ecología más profundamente? Sí, porque para mí la ecología está acompañada por espiritualidad. Ok. Te digo, y es otra cosa, no, me duele que... Jorge, dígame... La ignorancia sobre la ecología que se nos mezcle con la agenda verde, ¿viste? Dígame sus canales y nos estamos yendo. Bueno, me pueden encontrar, si me quieren preguntar cosas, en Trinchera para la Liberación Nacional, Facebook. Trinchera en Facebook. Bueno, allí me pueden encontrar. Si yo no estoy en condiciones de responder, tengo algunos amigos que me acompañan y que me asisten, porque yo estoy con bastantes problemas de enfermedad. Pero trato de mantenerme al tanto y de escribir sobre los principales temas. Bueno, ¿y la página, se acuerda? La página de Facebook, Trinchera por la Liberación Nacional. Perfecto, Jorge, vamos a estar, muchas gracias por su participación y vamos a estar muy prontamente nuevamente bueno, comunicados. Bueno, cuando quieras. Bueno, gracias, Jorge. Gracias que a usted. Sigas bien. Y saludos a los oyentes. Bueno, después pasamos bien los libros y dónde se pueden conseguir. Bueno, hasta luego. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo, con más conspiraciones.